letras ecuatorianas y la memoria social desde la dialéctica ancestral y contemporánea para proyectar la plurinacionalidad de la interculturalidad desde las redes nacionales, una visión que se refiere a ser un referente cultural a nivel provincial y nacional, y por qué no decirlo a nivel internacional, en la afirmación y fortalecimiento de nuestra identidad nacional. En ese marco, la gestión de la Casa de la Cultura en el año 2014 ha estado enmarcada por la realización de una serie de eventos, tanto internos como externos, en un total de 123 eventos efectuados en la Casa de la Cultura en el año 2014, donde más de 80 eventos se han realizado de manera directa y otros han sido distribuidos a través de auspicios con otras instituciones, resaltando tres agendas culturales importantes en el año, que son la Agenda Cultural o la Semana Cultural de abril con ocasión del Día de la Provincia, la Agenda Cultural en agosto con ocasión del Día de la Cultura y la Agenda Cultural en noviembre con ocasión de celebrarse un aniversario más de la gesta libertaria de nuestra ciudad. Nosotros hemos logrado que más de 55 mil personas sean beneficiadas de los productos que ofrece la Casa de la Cultura en los diferentes espacios, sea en los salones, en los teatros, o en el teatro, perdón, en los talleres, en las iglesias, en las calles, en las avenidas, en las parroquias. Ha sido una actividad realmente importante e interesante la que ha cumplido la Casa de la Cultura, lo que ha sido resaltado por la comunidad en general, que siempre ha estado pendiente de todas y cada una de las actividades que nosotros realizamos. En promedio hemos realizado 2 eventos semanales. En auspicios se ha cumplido con 3 eventos semanales, lo que nos demuestra que en esta casa, pasando un día, se realiza un evento directamente o mediante auspicios con otras instituciones. Generalmente todas las instituciones o casi todas las instituciones del Estado han estado en la Casa de la Cultura, en el teatro, en los talleres y en otros espacios que nosotros tenemos y que son espacios abiertos al público, que son espacios para el deleite de la comunidad en general, porque esa es una de las visiones y una de las misiones que tiene la Casa de la Cultura. Nosotros hicimos ya la rendición de cuentas el pasado 7 de marzo en la Plaza del Salto, donde tuvimos la concurrencia de cientos de miles de personas. Realizamos algunas actividades, hicimos una exposición de libros, hicimos exposición de los trabajos que hacen las señoras del área de la mujer Nela Martínez y de todos y cada uno de los miembros, lo que fue realmente respondido por el público en general que asistió a ese evento. Luego hicimos la rendición de cuentas cumpliendo con lo que dice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces estamos satisfechos de cumplir como lo ha hecho la Casa Matriz y como lo han hecho todos los núcleos, porque esta es una institución que tiene en su matriz la institución mayor y con ella también cada uno de los núcleos que lucha permanentemente por cumplir con esta actividad. Y bien, entonces me contaba de que han sido cerca de 123 eventos realizados entre algunos de manera directa y otros también de manera indirecta. En este caso, ¿qué cosas serían los que han quedado por incumplirse? ¿Se han quedado como metas incompletas o que estén en procesos de realizarse todavía? Bueno, lo que estamos un asunto que estamos gestionando y realizando es la creación de los de las extensiones del núcleo en los cantones. Nosotros no tenemos aún, hemos hablado en el cantón Pujilí, en el cantón Salcedo, en el cantón Namaná. Se han hecho los primeros acercamientos, pero no ha habido la fuerza, la voluntad de las personas que quisieran ser parte de esta institución. Esperamos que en los próximos meses podamos concretar esta situación, como también nos ha quedado en el tintero, si cabe el término, es la modernización de los museos que tiene la Casa de la Cultura. Ahora mismo hemos contratado a un técnico para que haga la catalogación de las más de 500 piezas arqueológicas con las que cuenta el Museo de la Casa de la Cultura. En este momento están trabajando en eso para tener este documento, que es fundamental para lograr conseguir de alguna institución del Estado, como el Instituto de Patrimonio Cultural, que se puedan modernizar los museos, porque estos museos tienen ya 40 años y no es lo mismo los museos interactivos que existen ahora con los museos que fueron creados, como digo yo, en la década del 60 del siglo pasado y que necesitan ser actualizados. Esos son aspectos que nos toca reforzar en este año para lograr cumplirlos, ojalá hasta fin de año, con las extensiones y también con el asunto de los museos, sin descuidar que nosotros tenemos un proyecto para la creación de un ágora de la Casa de la Cultura en la parte posterior del edificio, pero lamentablemente no hemos tenido la sensibilidad necesaria de parte de los organismos seccionales como el municipio de Atacunga o el gobierno provincial. De todas maneras, estamos insistiendo a ver si hacemos realidad este viejo sueño y además también buscar la contribución y la colaboración de otras instituciones que tienen que ver con el área cultural en el país. Ahora resulta evidente que el acercamiento entre las expresiones de la provincia de allá de Cotopaxi con el público de acá de Capitalino ha sido una constante, ¿no? En ese caso se ha evidenciado tanto en los programas mensuales de Domingos de Casa Abierta como en otras actividades compartidas. ¿Cuál ha sido el criterio de los pobladores de Cotopaxi, de la Atacunga, sobre este acercamiento? Si consideramos que en Quito viven más de 300.000 atacungueños, eso nos da la medida de que nosotros, realizando un evento en la ciudad de Quito, estamos llegando a un buen número de la población y que son de origen atacungueño o cotopaxense. Como usted señala, en los Domingos de Casa Abierta hicimos varios eventos. Un evento hubo con la Mama Negra, otro evento se realizó con los danzantes de Pujilí o los danzantes de Saquicilí. Estas son puentes que se están tendiendo para que desde la capital también se genere actividad para los núcleos y desde los núcleos hacia la capital. De esa manera vamos integrando la pluriculturalidad y la ancestralidad que tenemos todos en este país, y consecuentemente no puede pasar desapercibido la acción que cumple la matriz en función de estas actividades y de otras acciones con cada uno de los núcleos en el país. Uh-huh. Un poco para recapitular, ustedes las actividades que realizan ya específicamente con el sector poblacional de los jóvenes, con las personas que están involucradas en el ámbito de la educación, centros educativos, ¿cuáles son esos trabajos? Bueno, solamente por manifestarle lo más reciente, el próximo miércoles vamos a realizar un festival de la poesía y la declamación con estudiantes de colegios, tanto en Atacunga como en Pujilí y también en el Cantón Salcedo. Esta tarea estamos haciendo conjuntamente con la Zonal de la Dirección de Educación. Estamos trabajando en conjunto, vamos a firmar un convenio de cooperación interinstitucional. Estos son eventos importantes. A finales de este mes va a realizarse aquí una Feria del Rojo, aquí en la Casa de la Cultura, jóvenes creativos que quieren espacios, que quieren que se les dé la importancia que merecen, porque nosotros también consideramos como ellos que la música rock también es parte de la cultura. A mucha gente no le puede gustar esta manifestación, pero es parte de la cultura y no queremos que suceda lo que hace algunos años sucedió en la Factory en Quito, donde murieron varios jóvenes porque no se les daba los espacios adecuados para que ellos también comuniquen a través de su arte lo que son las nuevas expresiones o las expresiones actuales en el campo de la música y de otras actividades. Nosotros hemos realizado también algunos otros eventos, hemos realizado concursos de cuento y de poesía y de relato con estudiantes de colegios y universidades. Es decir, nosotros estamos trabajando conjuntamente con otros organismos a fin de lograr que se cumplan actividades, y con eso, cuando se realizan las actividades en forma conjunto, hay un ahorro económico, un ahorro de recursos humanos, de recursos técnicos, y eso es importante, mirar la cultura como un todo y no como un asunto aislado de cuatro personas o de un grupo de personas. Todos estamos involucrados en la cultura y todos debemos marchar para lograr esa memoria cultural, esa memoria histórica que tiene el país y que en la cultura es tan abundante y que la gente, el común de las personas, puede conocer. Además, nosotros en la Casa de la Cultura realizamos actividades en nuestro teatro y en otros teatros. Hace poco estuvo, la semana anterior nomás, estuvo la Orquesta de Instrumentos Andinos, que se presentó en la Iglesia de la Catedral con una magnífica presencia de público, lo cual fue alabado por inclusive por quienes son parte del colectivo Mama Cuchara de la ciudad de Quito. Hemos previsto otras actividades y también algunas otras acciones como presentaciones de libros, presentaciones de artísticas, de teatro, de música, de danza, que hemos estado logrando. Además, un grupo de danza que trabaja con la Casa de la Cultura, a los que nosotros les ofrecemos espacios, ahora mismo está representándole a la provincia y al país en un evento en Panamá y posteriormente van a estar en el Perú. Estas son acciones conjuntas que nos dan la medida que sí podemos trabajar cuando hay buena voluntad de algunos organismos que tienen que ver con la cultura. Ahora bien, me resulta impostergable llegar al final de esta entrevista y no abordar el tema a nivel nacional, pese a que usted, su lugar de acción también, su lugar de acción principalmente es de la parte de la provincia de Cotopaxi y la Atacunga. Pero yo quisiera saber su criterio a nivel nacional sobre el escenario cultural que tiene en este momento el país y cuáles serían esas oportunidades o esos proyectos que darían nuevas oportunidades a la cultura del Ecuador. Primero, en un diálogo franco, amplio, de todos los sectores que hacen cultura. que se entienda que la Casa de la Cultura tiene 70 años de experiencia en realizar eventos culturales, en promover nuevas figuras, en descubrir nuevos talentos en la cultura. Ojalá el diálogo nos permita hacer o realizar actividades conjuntas con el Ministerio de Cultura, con las delegaciones provinciales de cultura, con los directores de cultura municipales, es decir, con los organismos locales, para que en conjunto podamos hacer estas tareas. Y eso que se replique en todo el país, en todas las provincias. Yo conozco que hay provincias que trabajan directamente con el Ministerio de Cultura en la delegación provincial en algunas provincias, pero en la mayoría de provincias no sucede igual. No hay un trabajo conjunto. Cada quien enrumba sus actividades por su parte y no hay un trabajo conjunto, es decir, no hay una integración. La cultura lo que más necesita es integrarse para fortalecerse aún más, porque nosotros sabemos que no hay en nuestros gobiernos una actitud que pueda hacer un respaldo total a la actividad cultural, más aún cuando en las últimas semanas se conoció sobre los recortes presupuestarios que se hicieron a la Casa de la Cultura, y esto también va a afectar a las actividades que hemos proyectado. Nosotros tuvimos que hacer una reprogramación para poder cumplir a medida de nuestras posibilidades por la falta de recursos económicos, que antes que incrementarnos se nos recortaron los presupuestos. Estas actividades entonces tienen que ser consensuadas en conversaciones, en acciones concretas con todos los organismos que hacen cultura, y la Casa de la Cultura seguirá siendo la institución mayor. La obra más grande en cultura del siglo XX fue precisamente la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces tendríamos la principal propuesta, un diálogo integrador y sincero, ¿no? ¿Cierto? Es lo que nos cuenta usted. Interinstitucional, con todas las instituciones que hacen cultura, un diálogo integrador para desarrollar la cultura y para posicionar la cultura y nuestros valores ancestrales. Muy bien, agradezco su participación y bueno, en realidad deseamos de que el próximo año se cumplan todas las metas y de esta manera llevemos adelante la cultura del Ecuador. Cerramos la entrevista, despedimos al doctor Edmundo Rivera Roballo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias, Darío, por su gentileza y a todos quienes hacen cultura en el Ecuador. Un abrazo grande. Enseguida nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les informamos sobre la rendición de cuenta del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos enseguida especiales desde la casa. El refrán popular reza: cuentas claras y chocolate espeso. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las cuentas serán transparentadas este jueves 19 de marzo. Darío Males nos amplía la información. Como lo hemos remarcado en anteriores ediciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra en la antesala de la rendición de cuentas, misma que el próximo 19 de marzo será presentada a la ciudadanía como parte de un proceso de transparencia de la gestión del 2014. La rendición de cuentas se dará en el Teatro Prometeo a las 16 horas. De manera regular, la Casa de la Cultura apoya a los escritores del país y algunos del extranjero en la edición o presentación de sus libros y mantiene varias colecciones destinadas a promocionar a los lectores obras de autores consagrados, así como de aquellos que están emergiendo en la escena literaria o que trabajan para un público infantil. Muestra de ellos son los más de medio centenar de publicaciones que ha presentado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el anterior año. Para su presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, en entrevista con Jaime Rosero, uno de los mayores problemas que se debe afrontar en el ámbito de la cultura es que se debe entender como una base primordial para el desarrollo humano. Es decir, nosotros siempre estamos inventando las cosas que estamos haciendo, estamos inventando el dinero. No ha habido un gobierno en ninguna vez que haya apoyado de una manera definitiva, racional, reflexiva a la cultura de nuestro país. No digo a la casa, a la cultura solamente, sino a la cultura de nuestro país. Yo creo que durante mucho tiempo, de muchísimo tiempo, son los artistas, los creadores, los ofendidos y humillados de esta patria. Si es que usted ve, yo veo en la presidencia, vienen de repente grandes compañeros, grandes pintores, que me dicen: Raúl, no tengo para una receta.